En las noches ya no duermo pensando en tu amor. Esta agonía me está matando, yo no sé qué voy a hacer. ¡Mueva, chiquita, mueva! ¡Mueva, chiquita, mueva! ¡Mueva, chiquita, mueva! Ahora estoy llorando por tu falso amor. Ahora estoy sufriendo por mi gran error. Ahora estoy llorando por tu falso amor. Ahora estoy sufriendo por mi gran error. En las noches ya no duermo pensando en tu amor. Esta agonía me está matando, yo no sé qué voy a hacer.